Sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. Venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro. Y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sabes. Sí, ya me la sé de memoria. Z Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Bienvenidos fanáticos y fanáticos de Cabeza de Plancha. Ah, las fanáticas no. Fanáticos y fanáticos. Fanáticas y fanáticos. Está bien, ¿queda mejor? Sí, queda mejor, queda mejor. Radionautas. Y Radionautos. Radionautos, sí. Sí. Supratuto. Supratuto. Radionautos. Nuestra fanática número uno nos preguntó recién si necesitábamos relojes, porque... Suizo le puse yo, que tenía que ser. Lógicamente, sí. No, veremos. Nosotros la baja calidad no... No. No va con nosotros. Veremos si también las calles de La Plata también son un poco más amigables para con nosotros y sobre todo, sí, para nuestros rodados. Casi nos ahogamos. Casi nos ahogamos viniendo para acá. Porque hay gente ahogándose en los charcos acá. Sí, en sí, el asfalto. Sí. La típica gente que se ahoga en un charco, sí. Claro, viene de ahí el dicho. El dicho, sí, sí. Nació totalmente. Acá. Nació acá en La Plata. En el charco de 1.60 nació. Sí, tal cual. Mire. Bueno, ¿de qué vamos, queremos hablar como primera medida? Sí, en una solicitada, en como una arrancamos solicitada, siempre. Sí, exactamente. Porque estamos indignados, como sí, siempre. Vivimos indignados, como vivimos siempre. Indignados y queremos descargar nuestra furia. Sí, en este caso con aquellas personas que pasan de víctimas a victimarios. ¿Qué o tipo? Mejor dicho, de victimarios a víctima. También, sí. ¿En este caso cuál es? En este caso es de victimarios a víctima. En este caso la es de segunda. Victimario a víctima. Sí, sí, es la segunda porque... Porque queremos, ahora se nos ocurre que... Sí, la insensibilidad, ¿no?, de la gente para con el sentimiento de los delincuentes. Porque... Porque después cuando un delincuente se siente marcado por la sociedad... Sí, estigmatizado. Estigmatizado, a pesar de estar en un video en el que sí, todo el mundo lo ve... Que acaba, quiso cometer un delito, por delito, lo menos. Sí. Y bueno, él se siente perseguido. Claro, ¿eh? Pero aquí estamos haciendo referencia, por ahí toda. Claro, el famoso caso del motochorro de La Boca. El motochorro de La Boca que intentó asaltar a un turista canadiense. Sí. Infructuosamente. Sí. Amigo. Mico. Yo cuando tengo un hijo le voy a poner Mico. Sí, sí. Como yo te voy es... a secundar. Y yo una hija, Mica. Mica. Como es... No, que tenía todos los medios este muchacho, ¿no? Tenía una moto de buen porte. Sí, la verdad. Tenía bueno, le faltaba una mochila. Le faltaba la mochila y le faltaba habilidad, sobre todo a la hora de robar. Por lo menos para los turistas. Sobre todas las cosas. Por lo menos para los turistas. Sí, sí, sí. Pero... Vemos, ¿no?, cómo se dan vuelta las cosas de una semana para otra, desde que se hace público el caso. Claro. Se lanzan videojuegos, se lanzan rap. Se lanza de todo. Se lanza de todo. La mujer lanza que tiene miedo que lo maten. La mujer lanza, tiene miedo que lo maten porque está recibiendo en este mundo 2.0, 3.0 que vivimos, amenazas vía redes sociales en particular. Que son las más atemorizantes. Que son las más atemorizantes, tal cual. Te la puede mandar Stephen Hawking desde... Sí, ¿quién sabe dónde? Que es sumamente peligroso. De su silla. Sí, puede atacar Stephen. Él con solo un pestañeo ya directamente maneja su silla. Te manda y puede una bomba nuclear que se te inserta en la oreja. Sí, es terrible eso. Sí. Pero bueno, esta mujer no. Ahora dice que que todo esto es como un gran circo. Ajá. Montado, ¿no? Por este canadiense que está intentando sacar sus dividendos, sacar sus frutos. Como si él hubiera buscado. Claro. Este señor. Sí. Interesado por su mochila para poder firmarlo y después acosarlo. Que la sociedad lo acose. Claro, exactamente, ¿no? Y quién sabe, vivimos en una sociedad tan, tan extraña. Sí, no, pero... Esta muchacha, que no me acuerdo cómo se llama, Consuelo creo que es, sí, la Consuelo, mujer del Consuelo. Delincuente, del motochorro. María José Consuelo. Ah, Consuelo para los amigos. Claro, claro. Seguramente le dicen Consuelo. Claro, tal cual, sí. Consuelo es lo que le hace al marido después de que viene su faena fallada, ¿no? Fallida. Volví a fallar, le dice. Bueno. Volví a fallar. Otro canadiense que no me hizo la mochila. Otra cartuchera más. ¿Y la mochila para cuándo? Le dice. Necesito una pistola más grande. Sí, sí, no. Pero no, ¿cómo se le da cabida, no? A justamente. Mirá, por ejemplo, esta declaración. Antes de que salga el video, él fue a la justicia y dijo: yo soy culpable. Claro. Por este hecho se lo detuvo y él dijo que sí, que había sido él. Esto no salía en la tele todavía. Sin embargo, él ahí asumió su culpa. Digamos, la mujer está pidiendo, bueno, basta. Claro. No, él cometió un error. Más de mi marido. Claro. Él cometió un error y si lo tiene que pagarlo. Digamos que está libre en el. Está libre, está sí. Libre, salió sí, libre sí, en sí. Pocas horas. Sí, sí, sí. Porque no logró. Porque no llegó a. Exactamente, a cometer el delito. Pero es tentativa de robo, me parece. Tentativa que es un delito de robo, igual. Sí. Sí, sí. Bueno, pero habrá que ver también, desconozco, digamos, su. Digamos, encima que zafó de la cárcel merecida. Sí. Quejarse que después lo burlen, le hagan jueguito, pasen el video. Sí, bueno, nos estamos quejando. Es de lo que nos estamos, básicamente, exactamente, nos estamos quejando justamente de eso. Yo creo que deberían llamarse a silencio, ¿no? Claro. Y cerrar filas, como que se dice, y nada. Tratar de mantener entre ellos alguna discusión familiar, ¿no? De por ahí probar otros. Metier laborales, otra sí, búsqueda, sí, otra salida, por otros rumbos, ¿no? Justamente el delictivo. Claro. Pero no me dejan hacer lo que yo quiero. Claro. Esta sí. Sociedad no me permite ser libre. Me cohíbe. Sería. Sí. Libertinaje. Sí. Estamos como acá el disco para de enseñar. Bersuit. Claro. Claro. Pero así la verdad que estamos ofuscados por esta cabida que le dan a. Si bien la mujer no sabemos si tiene o no capacidad de raciocinio. Sí, no, sí, seguramente no la tenga, pero algún como expediente ya abierto por alguna causa delictiva, no, o está totalmente impoluta en esa materia. El tema es que defender lo indefendible y desde los medios darle cabida justamente a. Por más que es noticia, hay que decir que justamente verla. A la mujer, ¿no? Tratando de pedir un poco de clemencia, si se quiere, para con el marido. Es un hecho... Bizarro. Es un hecho bizarro, sí. Pero... La gente le dice que va a matarlo, es otra declaración. Dice que está arrepentido. Estoy durmiendo con un ojo abierto para ver que no me prendan fuego la casa, se quejó la mujer de Aguirre. En el canal América. Yo no sabía que había seguido en América. Mire usted, América le da tanta cabida a Massa, ¿no? Y Massa que tiene tan... Claro. Una línea... Sí. ¿No? Tan rígida en materia... De seguridad. Es todo medio... Justamente la palabra que decías antes, bizarro. Sí. Mundo bizarro. Sí. Pero además, pará, acá dice Consuelo, ¿eh? Ah, no, bueno. La nota. Y ahí viene tu confusión. O sea, claro. No sabemos si el país, que acá tenemos, lo estamos leyendo, América, o quizá la mujer no sabe bien. Sí, su nombre, como, ¿no? Claro. Una vez dice Consuelo, la otra dice Consuelo. Consuelo. Quizá para despistar. Sí, lógicamente. Quizá ni siquiera. Forme parte de una banda internacional. Claro, de mayor. Super mega ultra espionaje. Sí. Por ahí ni siquiera está casada con ese hombre. Claro, esto es una pantomima. Sí, por ahí Gastón Aguirre es el jugador de fútbol que jugaba en Arsenal y no. Bueno, es parecido, ¿eh? Es bastante parecido. Ahora se dedica a recorrer la Boca. A recorrer la Boca, a hacer tours turísticos. A coleccionar mochilas ajenas. Sí. Que. No, la verdad es que. Yo la primera que hice alusión cuando vi el video es la inoperancia, ¿no?, de este aprendiz de chorro, porque realmente con una moto y una pistola no poder llevar a cabo su faena. Bastante valiente el turista, me parece. Sí, para mí, sí. No es que no se dio cuenta. En un momento se tiene que haber dado cuenta porque le tiraba de la mochila y el tipo, como vio que había otra gente, se envalentonó y se hacía el boludo, ¿viste? Mico. Claro, y tiraba también de la mochila. Sí, sí. La bici. Claro, total, claro, la bici no es de él, es esa que alquilás, ¿viste? Exactamente. Un vivo bárbaro. La verdad que me parece que tiene razón Consuelo. Vamos a cambiar totalmente nuestra opinión. Sí, lógicamente. Me parece que esto todo de los países del G7 viene. Eso. El grupo de Canadá, los siete. Claro, como país integrante del G7, me parece que sí, está infiltrando jóvenes ciclistas para engañar a nuestra sociedad. Sí, para desestabilizar el gobierno. Sí, justamente. Totalmente. Forma parte de una operación. Sí. Realmente. De la OTAN. De la OTAN, sí. Sí. La verdad que. Entonces nuestra queja ahora pasa a ser hacia la OTAN. Hacia la OTAN. Bien. Que se desarticule la OTAN. Que se desarticule, exactamente. Porque nosotros no podemos pertenecer por estar en el Atlántico Sur. Claro, por eso no debería existir. No debería existir, no. Pero bueno. Voy a hacer un cambio, le voy a pedir en este como un juego de la silla. Ajá. Si me permite cambiar intercambiar de posiciones. Sí. Le dejo acá. Leer? No, tengo a unas cosillas escritas que quiero leerla. Así tiene que leerlas. Tengo que leerla porque no recuerdo. Pero hubiera avisado antes. No, pero acá somos totalmente pristinos en nuestro accionar, así que hacemos un enroque de posiciones. Bien, le dejo mi trono. Sí. Permiso. ¿Se escuchó? Esto es radioteatro. Tome el micrófono. No. Siga tomando el micrófono. Sí, estoy tomando el micrófono, perfecto. ¿Está rico? Muy rico, la verdad, muy rico. Porque, a ver qué nos vale. No, digamos, hoy estamos en 23 de septiembre de 2014, si no me falla la memoria, ¿no? Creo que sí, sí, creo que sí. Y un día como hoy nacía un grande de la música, en especial del jazz, que va a ser nuestro primer homenajeado, exactamente, en esta sección de homenajes. De homenajes que tenemos en Cabeza de Plancha, que por otro lado, nuestro programa se llama Cabeza de Plancha, no sé si lo mencionamos. No, todavía no. No lo mencionamos, no, por eso. Es buena hora. Sí, en buena hora. Así que, aunque hayan pasado más de 40 años desde que el 17 de julio de 1967 falleciese el saxofonista John Coltrane, su figura sigue siendo una de las más importantes en la actualidad en el mundo del jazz. Su influencia ha sido decisiva en la mayoría de los músicos que han venido tras él e incluso en la propia concepción del jazz. Aparte de las discusiones sobre cuál de las fases de su carrera es más interesante, sobre cuál es su mejor disco o solo, e incluso sobre si lo que hacía hacia el final de su carrera era jazz o no, entre los aficionados, una de las preguntas recurrentes es hacia dónde habría evolucionado su música, y con ella el jazz, si no hubiera fallecido a una edad tan temprana. Más allá de todas estas consideraciones, John Coltrane fue un músico de jazz que en 20 años desarrolló una carrera en la que fue quemando etapas, una tras otra, evitando acomodarse en sus logros, situándose siempre en la vanguardia del jazz. Así que vamos a homenajear a este grande de la música. ¿Cómo no? Con un tema homónimo de su quinto disco, intitulado Giant Step. pasos gigantes para después dar paso a otro grande de la música que también hubiera cumplido años hoy, Ray Charles. Vamos con la música. Thank you. the people too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juice, you can bet your soul. They did the boogie boogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare I'm doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. Mess around. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Gente, sección noticias. Sección noticias. Todas de último momento que nos brindan las agencias de noticias que están diseminadas por todo el mundo, por todo el continente africano, americano, asiático, eurasiático, euroasiático, antártico, norteamericano, los cinco continentes, ¿no? Ya no me acuerdo cuántos contaste y no me acuerdo. Cinco. Bueno. Sí. Sobre todo noticias que penetran en el corazón. Sí. Como esta, que es muy triste. Sí, es de un ámbito, se podría decir... Pasional, sí. Sí, un drama pasional. Un drama pasional. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un señor estadounidense de 30 años hizo un trío con un lillero y su esposa, y la esposa lo dejó por el indigente. Claro, no te puedo creer. Así. Puede ser algo que le puede pasar a cualquiera, a ojo. Cualquiera. Uno no está exento. Uno, no, ni no hay que arriesgarse un trío, nunca. Ni de hacer, porque uno dice, bueno, querés mi amor con alguien más, dale, bueno, vamos a agarrar a la linchera que está ahí, que te echó mierda, feo. Vamos sucio. A experimentar algo nuevo. Claro, uno piensa, imposible que me deje por. Claro. Por este personaje. Okay. Y mirá lo que termina pasando. El hombre de Estados Unidos podría ser condenado a 10 años de cárcel. Miércoles. Por intentar estrangular a este indigente con el que tuvo sexo junto a su mujer. Al parecer, el agresor actuó por celos al percatarse de que su pareja estaba enamorada del invitado. ¿Cómo se llama el muchacho? El muchacho se llama Martin Miller. Vive en Bay City, Michigan. Y podría pasar una década en la cárcel por intentar estrangular con sus propias manos a Michael Chaney de 20 años, el citado indigente. Sí. quien llevaba una semana alojado en su casa para tener sexo con él y con su pareja. Una semana lo tenía. Una semana lo tuvo. Le dieron hospedaje, digamos, a claro, cambio de participar. Se ve que a la mujer le gustó mucho tenerlo de invitado y le dijo un día más. Y así fueron contando hasta llegar a 7. Las posiciones del Kama Sutra son muchas. Son muchas, no dieron, claro, con 1 o 2 días no llegaba, el tiempo. No había pensado en ese ítem. Ah, claro. Bueno, mirá, es muy, además está bueno. Además yo creo que la mujer también le decía, le tiramos unos mangos y que limpie el garage. Claro, ¿no? que me limpie la bujía. Porque si la mujer está pidiendo algo más, digamos, no es muy, muy vivo el señor Miller. Claro, porque sí. Si la mujer está pidiendo algo más, me parece que no está muy contenta con lo que está recibiendo. No. Entonces, como ya de movida no se debería haber arriesgado. Claro. Pero sí. Bueno, el señor. Él está seguro por ahí. El señor tiene un marín, mucha. Es sí, un marín. Es un marín, claro. Tiene un. Una auto. ¿Cómo es? autoestima. Tiene una autoestima alta y entonces nunca dudó de que esto podría acarrearle algún problema. Desvirtuarse, claro. Sí, desvirtuarse yendo por otros carriles. Mirá, según el relato de Cheney y Daniela Miller, la mujer de Miller, Cheney es el afectado, ¿no? Claro. Porque declararon lo mismo, ahí te das cuenta que están enamoradísimos. Exacto. El violento episodio se produjo en la noche del 12 de septiembre, justo después de que la pareja compartiera un trío sexual. Mientras el matrimonio se daba un baño, el muchacho se abocó a la preparación de unas hamburguesas caseras para asajar a sus anfitriones. Mira qué bueno. No te digo yo. Martín. Bueno, pero cuando el joven quiso darle a probar una cucharada de carne picada a Miller, el hombre tiró el bocado en la bañadera donde se encontraba su mujer. Epa. Michael se puso celoso porque Daniela se distanció de él después de hacer el trío, explicó Cheney a la policía. El joven repitió la operación y una vez más la carne de su cuchara terminó en la bañadera, tras lo cual le pidió a Miller que dejara de malgastar el alimento. Acto seguido. Con la comida no, dijo. Con la comida no. El anfitrión le pegó una patada a Cheney en el pecho para después proceder a ahorcarlo con sus propias manos. Yo no sé si está tan mal esto, ¿eh? Y... que se meta con tu mujer, que te saquen a tu mujer, está todo bien, pero que te escupan en la bañadera dos pedazos de carne, no uno. Si no hubiera hecho eso, este hombre todavía no hubiera recibido ninguna sanción. No, no, pero el que escupe los pedazos de carne es justamente el marín. Ofuscado porque le venía a entregar la comida en la boca, proba este cachito de hamburguesa, le decía. Sí. Y se ofuscó, lógicamente. Y acto seguido encima de que le ofrecían carne lo ahorcó. Claro, lógicamente. No, entonces no. A cambio otra vez. Ah, volvemos a defender a Cheney. Volvemos a defender a Cheney. Sí, que por otra parte, ¿no? Se ve que es buen cocinero. Sí. Es bueno en las artes amatorias. Sí. Y... es buen anfitrión. Es buen anfitrión. Agasaja a los... agasaja. A los comensales. Tiene un cuello prominente porque se bancó la. Tiene un cuello, exactamente, con musculatura. Marín Miller. Sí. Y la enamoró a Daniela Miller, que cambió su estatus en Facebook para aclarar que tiene una relación con alguien llamado Mark. El corolario perfecto para esta noticia. Ay, Dios mío, qué increíble. Bueno, nos apiadamos. Sí, justamente del. De Martin Miller. Del Martin Miller. Yo creo que sí. Que aconsejamos, ¿no?, a los oyentes que pretendan hacer un trío con un desconocido, ¿no?, que mantener cierto... sí, taparle la cara con algo. Sí, no, a ver, considerar hacer un... traerlo de Alaska, ¿viste?, después mandarlo de vuelta por la sí, luna. Sí, exactamente, ese tipo algo de... así. Sí, de... no haya chance. De condiciones hay que exigirlas antes de... un poquito de seguridad. Sí, porque si no pasa, termina pasando esto. Un poco de precaución. Como no la tienen en el cementerio de Neuquén. Porque, exactamente, ¿qué pasa en el cementerio de Neuquén? Está colapsado el cementerio de Neuquén. Está colapsado, hay mucho muerto dando vueltas. Los cadáveres y no hay lugar. Están podridos, se salen de la tumba, van los perros, comen de ahí. Digamos, una chanchada. Sí, lo no, que está pasando no, ahí. No. No, esto es de verdad, El cementerio está colapsado. No, todo lo que decimos nosotros acá es verdad. Por supuesto. Sepultan cadáveres en la calle. Sí. Porque ya no hay más lugar. Abrieron una callecita interna del cementerio de Neuquén para hacerse un poquito más de lugar. Claro. Y sin embargo, no alcanza esto. Entonces, ¿qué hacen? Se creman los cuerpos, se meten en una bolsa. Claro, le dan justamente la bolsita del finado, ¿no? Con los huesecillos. Sí, debidamente identificada. No, lógicamente. Pero está rotulada con liquid paper y, ahí, sí, Juan Pérez. Que es bien duradero. Sí. Y se dejan donde, antes funcionaban los baños públicos. Los baños públicos. Mucha coherencia en esta gente, sobre todo. Y además, para mantener justamente en buenas condiciones los huesos, está todo fríamente calculado. Claro. Dice que por día se exhuman 5 cadáveres, para poder disponer de lugar. El Progreso se llama justamente este cementerio, un nombre muy acorde, sí, con su política. Es el segundo cementerio municipal de la ciudad, pero solo dispone libre un triángulo de 5 por 6 por 4 metros de extensión. ¿Qué se puede hacer en un triángulo? ¿Cuánto cuerpo puedes enterrar? Salvo que hagas pozos de 25 metros. Sí, exactamente. Y vayas haciendo apilando como capas, como una lasaña de cadáveres, ¿no? Claro. Y cuando la familia te dice, bueno, sí, quiero, no puedo pagar. Sí, por orden judicial. Claro, no. Y claro, hay que cremarlo. Y tenés que cremar el número 40 del pozo. Hay que sacar el resto, ¿no? Sí, es muy, muy engorroso. No, no, no. Yo, de tener un cementerio, no lo manejaría de esta manera. ¿Qué propuesta tiene para...? Prender fuego todo. Ah, directamente cremar, sí. Es un cementerio crematorio. Claro. O only crematorio. Ah, está bien. Only crematorio se llama. Claro. Ashes to ashes. Ashes to ashes. Porque, además, se mueren tantos animales, matamos tantos animales, el resto de los animales, no necesitamos más nutrientes en el suelo, nuestros nutrientes infectados, sí, modificados genéticamente. Modificados genéticamente, exactamente. Tal cual, no lo había visto desde ese punto de vista, realmente sí. Usted me abre los ojos. Si nuestra saliva nos infecta, sí, ¿qué le podemos hacer a la tierra? Sí, no, realmente no servimos nosotros de abono. No. Entonces, no, para abono uno en el palco de en la cancha Boca. Claro, para eso sí servimos. Pagando nuestra cuota mensual debidamente, claro, servimos de abono. Exactamente. Para un evento deportivo. El resto de las cosas no. No. Entonces, fogata para todo el mundo una vez muerto, ¿no? Una vez muerto, no, lógicamente. Bien muerto, que no esté ahí medio. Sí, no, que se constate en coma, que sirvan los órganos todavía hay que asegurar. Sí. Y sobre todo fomentar la donación de órganos. Claro. Terminamos aconsejando a la población nosotros. Esta es una sección así solidaria. Solidaria, exactamente. Bueno, podría ser solidaria esta mujer, pero para no. Para con la vista de los hombres, transeúntes. Sí. Pero a mí no masculino. Sé si me gustaría. Claro, es un poco fuerte. Estamos hablando de una mujer que se implantó un tercer seno. Sí. Y dice que ahora se siente feliz. Claro. Porque no le alcanzaban dos senos. Sí. La señorita se llama Jasmine Trideville, de 21 años, y dice que me hice la cirugía porque quiero apartar a los chicos. Sé que suena loco, pero no quiero conocer a ningún otro. Se van por la tangente, dice, con su tercer seno. Claro. Es medio raro, digamos, la metodología de la señorita, porque si quiere apartar a los chicos, sí, no sé, puede hacerse otra cosa. No, lógicamente. Creo que hay... Implantarse un pene. También, lógicamente. Pero sí, una canilla. Tengo con la frente. Una canilla. ¿Cómo es? ¿Esta muchacha cómo se llama? Se llama Jasmine Trideville. Tiene 21 años. Ahorró durante un tiempo el suficiente dinero para cumplir su extraño sueño y llevarlo a realidad mediante la magia de la medicina. Su ambición ahora es tener un reality show en MTV. Pero la medicina no tiene magia, hay que decirle a esta muchacha. Es una ciencia. Claro. No. No es prestidigitación ni nada. Aparentemente cree que por sus atributos va a llegar a tener un reality show en MTV. Ah, ella quiere un reality show. Claro. Mira, se dedicó a subir fotos y videos y cuanto menos mostrara sus dotes a cuanta red social tenía a disposición para asombrar y conquistar un público deseoso de contar con una mujer semejante. Es media contradictoria porque dice que quiere espantar a los chicos. Sí, la verdad que... Y bueno, alguien que se pone, ¿no? No tiene muy claras las ideas, ¿no? Yo me acordé enseguida del Vengador del futuro. Sobre todo la idea del cuerpo humano. Claro. El Vengador del Futuro, exactamente. La chica que, exactamente, que aparece con tres senos. Sí. No es muy original esta chica. No, realmente porque no. El Vengador del Futuro es del año 90. 90 y moneda. 92. Trideville gastó $20,000. Sí, hay que decir que Trideville es el nombre, si se quiere, artístico, ¿no? Ah, ¿ya tiene nombre artístico? Claro, exactamente, porque él hace referencia a Devil, digamos, de que es así una chica diabólica, digamos, en su... Ah, Trideville, mire usted, qué perspicaz. Sí, Tri, sí, de tres, ¿no? Claro, exactamente, Trideville, de, claro. Devil de Devil. De Devil, de Poco Fuerte. De Poco Fuerte. No, Devil del Diablo. Bueno, dice que debió entrevistarse con 50 médicos antes de que uno quisiera crearle uno nuevo. Está pecho bien, nuevo. Un pecho nuevo, ¿no? Lógicamente. Llamé a 50 médicos. Fue realmente difícil encontrar uno que lo quisiera hacer. No, no dice acá, porque implicaba romper algún código de ética, reconoció la joven. El tercer seno fue realizado gracias a un implante de siliconas y piel que se le extrajo de su abdomen. El pezón se lo tatuó para lucir natural. Imagino que debe ser re natural. Claro, un pezón tatuado creo que es lo más natural del mundo, ¿no? Sí, un tatú 3D. Es tan natural como un tercer seno. Tal cual, sí. O sea, creo que sigue cierta lógica y en esa lógica, ¿no? ¿Vos sabés que le mandamos, la coherencia se mantiene? Le mandamos la invitación para que venga y nos muestre. Y la levitación también. Su tercer seno. Pero no, sí, en vivo y en directo. No quiso, no. Dijo, ¿qué? ¿Qué audiencia tienen ustedes? Sí, no, ahí osciló para el lado de que quería espantar a los jóvenes y realmente sí, no. Sí, no nos entendió. No, sí, no. Porque lo nuestro no es magia, es ciencia, es medicina. Es medicina, sí, sí. Bueno, no quiero hablar más de la chica. Sí, no, no, la, realmente no. La verdad que un estúpido, por así decirlo. Sí, cerramos así la noticia y pasamos a un ídolo de nuestra juventud. Sí, la verdad que... Andábamos por nuestra adolescencia, sí, temprana. Sí. Esto ocurrió en el año 94. Estamos hablando de Mario Fendrich. Exactamente. La gente quizá de 30 para arriba se acordará. Se acordará, sí. Un resonante caso. Un resonante caso, porque se llevó un resonante monto de dinero, sí, del Banco Nación de Santa Fe. Algo así como 3 millones de dólares. Un poquito más todavía. Sí, recordamos que en esa época ya estaba el 1-1, entonces... Claro, claro. Como sí, ese... Él esperó a que viniera el 1-1, ya lo tenía. Sí, sí, él lo tenía planeado de antes. Él esperó, sí, que viniera el 1-1, soportó estoicamente la hiperinflación de, sí, Alfonsín, porque él en ese momento estaba saqueando, ya tenía plateado, ¿no?, todo de antes. Sí, sí, él tuvo que salir a saquear en el 89, pero bueno... pasó la tormenta y esperó hasta el 94 y en ese momento decidió con el 1-1 ya de Mingo y el innombrable, sí, Carlito, ya hecho ley, claro, aprovechó, ¿no?, su última estancia como empleado estatal, sí, del banco, y montó, ¿no?, este ardid, su opereta. Sí. Además después se bancó estar prófugo más de 100 días. Sí, estuvo, sí, sí, sí, sí. Y luego se entregó. Se entregó porque había que, obviamente, 3 millones de dólares hay que esconderlo, hay que... Claro, lleva hay su que tiempo. Lavarlo, lleva su tiempo, no es de un día para el otro, ¿no? Que por más que uno ya haya realizado todo el plan, hay que lavar esa cantidad de dinero. Y sí, imagínate, hay que lavarlo bien, un billetito por billete. Por lavarlo, billete, sí, sí, sí, sí, no. Mancha. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, después de entregarse, Mario Fendrich, hoy de 72 años, sí, en ese momento, hace 20, tenía 52. Sí, uno dice, ¿qué es de la vida de este muchacho? Hoy tiene 72 hoy años. Hoy tiene 72. Ha pasado 5 años de cárcel y jamás se supo qué hizo de su fortuna robada. Yo quiero decir abiertamente que es mi ídolo. Ah, sí, a los cuatro, sí, sí, vientos. Sí, porque siempre soñé con robar un banco. Sí. Creo que se lo tienen merecido. Sí. Si cada uno robara un banco. Sí, el mundo sería un mundo mejor. Claro, un monto, digamos, razonable. Sí. Cada uno 3 millones de dólares, no alcanza. No, no alcanza, pero. Pero sí, bueno, como para poder vivir tranquilo. Exactamente. Sin el resto de la, sí, vida, sin peleas. Como algo simbólico, digamos, que. Claro, tiene un fin de paz mundial, sí, porque uno no trabaja. Se termina siendo altruista, digamos. Uno. Claro, uno no se estresa, uno no compite por progresar en el trabajo, quién tiene más plata, quién no. No se sabe cuánto robé yo, no se sabe cuánto robaste vos. Cada uno vive a su manera. Estamos todos contentos. Bueno, no sé si quiere que profundice sobre lo que dice Fendrich. Y no quiero hablar con la prensa, Fendrich. Pero hay que decir, ¿qué es de la vida de Fendrich hoy? Está jubilado. Está jubilado, sí. Pero, ¿qué hace? Y bueno, atiende un kiosco. Atiende un kiosco, es verdad. En el macrocentro de Santa Fe. Claro, el tipo está. Sí, en el título lo decía. Atendiendo un kiosco. Me lo pasé por alto. Sí. Bueno, evidentemente es su vocación atender un kiosco. Sí. O quizá para no levantar sospecha y que no le empiecen a investigar, a quizás torturar. Sí. Por los 3 millones de verdes. Atiende el kiosquito. Es un tema cerrado, le dice Mario César Fendrich a Clarín tras la propuesta de una nota. Claro. No, lógicamente, porque a ver, ¿cuál es la mejor manera, no, de estar alejado del foco? Si el tipo se aleja, se pone en la oscuridad, digamos, mediática, de qué será, todos los medios preguntándose qué será del vida del tipo que robó 3 millones de dólares, de dónde estará, lo empiezan a buscar. El tipo visible ahí, la gente pasa y dice, che, ¿te acordás de este quién es? Este es el que robó 3 palos de la sucursal Nación del Banco de Santa Fe. Ah, mirá vos, che, le compramos algo, dale. El tipo así va haciéndose, tiene su kiosquito, vive la vida. 3 palos 200 se llama el kiosco. Está bien. Ah, 3 palos, sí, 3 palos. 3,2 palos se llama el kiosco. Es lo que intuimos. Sí. No lo dice la nota, pero es lo que intuimos. Sí, pero ante todo la humildad, ¿no? De estar atendiendo su propio kiosco, de estar al frente de su propio. De no pasar a la fama. Sí, no, de no tener un reality show. Como de no tener un reality show, exactamente. Sí, sí, sí, realmente, la verdad que un ejemplo para yo la me juventud. Saco el sombrero por Mario. Sí, yo si lo tuviera me lo sacaría, no tengo, pero claro. lo haría. Sí. O pediría al menos uno para así sacármelo, pero realmente un tipo que merece Mario estar. Fendrich, presidente. Sí. Vamos a hacer un grupo de Facebook. Sí, ¿por qué no? A ver cuánta gente nos apoya. Sobre todo teniendo la presente, ¿no? Este modus operandi que acabas de mencionar. Para hacer, ¿no?, de este país y del mundo un lugar mejor. Un saqueo generalizado a la banca. Sí. Para que deje de existir. Me parece bárbaro, me parece perfecto. ¿Eh? Sí. Porque usted no sabe, pero Mario pensó en eso. Claro, yo no sé, no lo pude entrevistar porque fui como corresponsal de Clarín, pero me negó cualquier tipo de. Activista revolucionario, interesado por el cambio social. El cambio social, ante todo. Marito. Bueno, no tenemos más noticias. No tenemos más noticias. Por ahora, lógicamente. Tenemos a nuestros enviados especiales recabando información. Usted que sabe siempre hacia dónde nos dirigimos. Sí. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Yo sé, ¿puedo decirlo? Sí, puede decirlo tranquilamente, si sabe. Vamos a escuchar al Zorzal Criollo. Criollo, exactamente. Con Chorra. Me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Si así un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos.

Sí, no, porque habíamos recibido un mail a radionautafm@gmail.com. Sí. Un mensaje telefónico al 451-6917, que es el teléfono de la radio, sí, de una persona muy, muy querida. Muy, muy querida para nuestro sentimiento, que es un ex presidiario y colaborador de este programa. ¿Usted habla del Petiso Orejudo? El Petiso Orejudo, exactamente, que quería saber cómo se llamaba el tema que había sonado. Sí, en referencia clara, justamente dijo, a... Dijo, voy con la soga, si no me dicen. Exactamente, y era justamente Edmundo Rivero, Pucherito de Gallina, lo que estaba sonando cuando él había llamado, ¿no? Pero no, todavía no nos contactaron a nuestro Twitter. ¿Cuál es? Creo que es cabeza de plancha, @twitter.com o como sea. No sabía que teníamos Twitter, ¿no? Ah, está, el Twitter está. Tenemos Facebook. Tenemos Facebook, sí, que es cabeza de plancha, ¿no? En... Cabeza de plancha, ponen cabeza de plancha y somos nosotros. Exactamente, te lo vas a topar. Te lo vas a topar. Sí. Te va a impactar cuando te va a impactar. Como nos impacta, ¿no? Esta cortina que estamos escuchando. La cortina del gran Ennio Morricone, que te prepara. Claro, y te pone. Te da energía. Te da energía y te pone en ambiente de lo que se viene. De lo que se viene, que es el lapidado de los excesos de Art Pepper, que vos vas a saber. Exactamente, contarnos. El hermano de Scottie Pippen. No, es Art Pepper, que es un gran. Chili Pepper, como pepper. Claro, Red Hot Chili Pepper. Pimienta, como pimiento, exacto. Pimiento. Exactamente. ¿Quién es Art Pepper? Es un saxofonista, que ahí lo estamos escuchando, nacido en California, más precisamente en Gardena, un 1 de septiembre de 1925. Este muchacho, hijo de un par de padres alcohólicos, muy alcohólicos ellos, muy demasiado alcohólicos, exacerbadamente alcohólicos, claro. El padre era marino mercante, así que obviamente no estaba mucho por la casa, dada la profesión, ¿no?, que tenía. Y la madre sí, pero estaba inmiscuida en otras labores, más precisamente, ¿no?, en catar cualquier vino que se le apareciera por... Sí. Que se le apareciera, ¿no?, por sus brazos, sus manos y su boca, más precisamente. Exactamente. Así que mucha bola no le dieron. Y se fue a vivir con su abuela paterna. Aprende a tocar el... Era muy... ¿Le daba el vino también la abuela? No, la abuela era más bien amante melómana. Amante de la música. Bueno. Y veía, ¿no?, en el joven Art tenía una joven promesa de la música. Lo veía muy inmiscuido, ¿no?, en lo que era soplar. Él soplaba, silbaba. Entonces le compró a los 9 años un clarinete. Qué buena abuela. Empezó a tocar el clarinete y con 13 se pasó directamente al saxo alto, que es el instrumento, ¿no?, en el que descollaría años después. Pasa al saxo alto con 13 y, ¿no?, él se sigue recibiendo lecciones, ¿no?, y aprendiendo con distintos profesores el instrumento y empieza a participar en orquestas. Primero participa en la de Lester Young, en la de Benny Carter, ahí en la zona de Los Ángeles. Unos pibitos cualquiera, exactamente. Uno de los guitarristas de esa zona, Johnny Marticia, recuerda aquellos años. Dice, yo tenía 18 años, algo así. Participaba en bailes con una pequeña orquesta. Solía escuchar siempre saxofonistas mediocres. Pero un día fui a una repetición y escuché a alguien que calentaba, que hacía escalas. Por el amor de Dios, qué sonido tan espléndido. Era un niño que debía tener 14 años como mucho. Era Art Pepper. No me lo podía creer, dice. Bueno, justamente Art Pepper era un... Ya a los 14 estaba descollando como músico en la zona de California. Y gracias a Benny Carter pasó a formar parte de la célebre orquesta de Stan Kenton, un músico que en esa época tenía mucha fama y lideraba justamente una de las orquestas más, más renombradas. Con Stan participa en su primera grabación discográfica. Le gustaban mucho las mujeres, a Art, así que se enroló con una mina que se llamaba Patty Moore y a la edad de 17 años el tipo tocaba en una orquesta, tenía a su mujer, estaba enamorado, parecía que iba todo por carriles normales. Precoz. Precoz. 7 años, exactamente. Pero el tío Sam lo llama a la fila y parte hacia Inglaterra para volver en 1946. A mi vuelta, dice él, encontré a Patty instalada en la casa de mi padre y mi madrastra. Vi por primera vez a mi hija Patricia, que ya caminaba y hablaba. No vino hacia mí porque tenía miedo, dice. Claro, era un total desconocido para ella, se había perdido el nacimiento, todo. Esto me dolió, dice, estaba amargado. Odiaba el ejército, odiaba a mis padres y a Patty por haberme dado un hijo no deseado. Estaba amargado porque me fui justo cuando era feliz. Bebía mucho, dice. Aumentaba mi consumo de hierbas y anfetaminas. Daba tumbos arriba y abajo y tocaba de vez en cuando. No pasaba nada interesante. Estaba cada vez más deprimido. Pero un día sucedió el milagro. Stan Kenton me telefoneó de vuelta. Claro, el tipo había partido enrolado con el ejército de Estados Unidos, había estado en una corta estancia en Inglaterra y había nacido su hija, una hija no deseada por otra parte, con 17 años. Todo lo que parecía estar en el pináculo, digamos, de la felicidad, claro, se desmoronó al volver. Bueno, está de nuevo con Kenton, permanece hasta el año 1952. También toca con otros hombres que tenían orquesta, como Jelly Mange, Shorty Rogers, Bob Cooper. También graba para el sello Discovery sus primeros discos bajo su nombre, ¿no? Y al mismo tiempo que su reputación aumentaba en el mundo de la música, se dedicaba con el mismo esmero a las mujeres y a la heroína. ¿Qué edad andaba por ahí? 20. Y él tenía, ahí. Él había nacido en el 25 y estábamos en el 52, así que tenía 28 años, 27. 27. Exactamente. Es tal la dependencia que tiene por la heroína y por las drogas que la familia hipoteca la casa para pagarle un tratamiento de desintoxicación. En esta época no era tan renombrado, digamos, como es ahora. El que hubiera clínicas, ¿no?, de rehabilitación, claro, como la Betty Ford, por ejemplo, para distintos casos de alcoholismo o sí, distintos. Sí, eran raras, eran pocas. Eran raras, eran pocas y eran, lógicamente, carísimas. Muy caras, muy, muy caras. Más en Estados Unidos. Sí, lógicamente, ¿no? Bueno, los resultados no fueron los esperados. Lo detienen por posesión de estupefacientes y pasa casi dos años, entre el 53 y el 54, entre la prisión de Los Ángeles y el hospital de Fort Worth. Porque claro, por temas legales, digamos, y para curarlo de su adicción, lo hacían pasar durante determinados periodos de tiempo en el hospital, ¿no?, de Fort Worth. Qué lindo método de curación. Sí. Un amigo, Freddy Rivera, recuerda: yendo a prisión, algunos de los aspectos del carácter de Art se acentuaron. Se hizo más dependiente, se separó todavía más de la realidad. Y sé que a él le gustaba la cárcel, amaba la fraternidad. Creo que le gustaba que le dijeran que tenía que hacer, que se ocuparan de él, que organizaran su vida. Allí era conocido como un gran músico, con razón. No era un cualquiera. Pero allí, en medio de gente sin espíritu ni corazón, era un semidiós. Ajá. Durante su estancia en prisión, la relación sentimental con su mujer, Patty, la primera, se degrada hasta el punto de que se divorcian. Ya no tenía mujer, se divorcia de Patty, sale de prisión y graba con un tal Jack Monrose, pero no tarda en volver de vuelta para una temporada de 9 meses a la prisión de Los Ángeles. Tras una inspección... Extrañaba, el tipo era muy... Él robaba... ¿Sí, amigo de los... Sí, él, digamos, claro, había que pagarse, digamos, sus drogas. No tenía con quién, con qué. Y hacía negocios en la cárcel. En la cárcel, digamos, conocía gente. Él era muy amigo de los chicanos. Los chicanos en esa época eran los que tenían la mejor droga en la zona de Los Ángeles. Ajá. Así que él era muy amigo de los chicanos, no así de los negros. Él tenía un odio casi visceral por la gente de color negro y a pesar, ¿no?, de tocar... La música que hacía. A pesar de la música que hacía, ¿no?, y estar en un ámbito totalmente rodeado de gente de color, como Duro. Él aborrecía justamente porque él decía que toda esta, el tema del Black Power y qué sé yo, era una estrategia que tenían los negros, digamos, para destruir a la gente blanca y hacerse con el poder. Y además estaba muy enojado en parte porque él dice que los negros, la estrategia que tenían los negros como parte del Black Power era fornicar con cuanta mujer blanca hubiera para dejar descendencia y así barrer del mapa a toda la población blanca de los Estados Unidos y hacer su propio estado, ¿no? Ese era Art Pepper. Un panorama. Sí, sí, sí. En esa época también había mucho control policial. Con el tema de las drogas, sobre todo para con los músicos de jazz, que era sabido, ¿no? De su notable afición que tenían para con estas sustancias. El 25, después de estar 9 meses, ¿no?, en la prisión de Los Ángeles, el 25 de julio del 56, la revista especializada Downbeat publica un artículo titulado El retorno de Art Pepper, donde dice, donde el artículo comenzaba: tras una ausencia de 20 meses, el saxo alto Art Pepper reaparece en los escenarios. Ha unido sus esfuerzos junto a lo del compositor, arreglista, saxofonista tenor Jack Monrose y va a grabar, trabajar y hacer giras con el nuevo cuarteto de este último. Sesiones de grabación están previstas para 3 sellos, un disco para Pacific Jazz junto a Chet Baker, otro renombrado músico blanco también muy adicto a ciertas sustancias ilegales, sí, como la heroína, uno para Liberty con Monrose y Red Norvos y otro para Atlantic. Bueno, Art Pepper hace una serie de discos que empiezan en el 56 hasta el 60, que van desde The Return of Art Pepper, el retorno de Art Pepper, que se graba en el 56, hasta Intensidad, que se graba en el 60, y realiza una serie de grabaciones de excelente factura, ¿no? Y con esta serie de grabaciones, la notoriedad que alcanza en el mundo del jazz y en el mundo de la música en general es totalmente descollante. Y es nombrado no solamente como uno de los mejores músicos de la costa oeste, sino de todo Estados Unidos en esa etapa. Se enrola nuevamente, se empareja con Diane, su segunda mujer, que sería posterior y su segunda esposa, y le hace conocer a un tal Lester Koenig, que era responsable de Contemporary Record, que lo hace grabar discos realmente de factura notable como Meet the Red Section, que era conociendo a la sección rítmica, que lograba con la sección rítmica de Miles Davis. Con la mujer, ¿es? Claro, a través de la mujer, digamos, conoce justamente a este muchacho, Lester Koenig, que era el responsable, ¿no?, de esta disquera, y que lo hace grabar esta serie de discos de una, realmente de una factura notable. Hay una anécdota que cuenta el propio Art, que en estas sesiones de grabación con los músicos de Miles Davis, en Meet the Red Session, él estaba aterrado, ¿no?, cuando entra al estudio de grabación, dice, porque claro, estaba tocando con muchos de los que eran sus ídolos. Y en un momento, en un tema particular, saluda a uno de los músicos, que era Red Garland, y empiezan a hablar, ¿viste? ¿Conocés tal tema? Sí, dice. Bueno, ¿cómo es? Dice, ese que dice tú, tú, da, da, da, da. Sí, ese, es tal. Y le tira a Red Garland, dice, sí, es, esa parte es ponerle un bemol sostenido. Sí, dice, la sintiendo con la cabeza, pero no tenía ni la más pálida idea de lo que le está diciendo el otro. Y entonces empiezan a tocar y empiezan a improvisar. Y toda esa improvisación, toda esa jam session que grabaron en una toma, fue directamente a parar en el disco. De una, no hubo regrabaciones, nada, directamente. Es toda una improvisación el disco. Sí, algunas cosas, muchas de ellas se grabaron en una sola toma, otras en un par de sesiones, pero realmente el disco se grabó casi de una y fue un disco de notable factura y donde se dispararon elogios mutuamente, ¿no? Pero es como un poco, no soy un entendido de jazz, pero es un poco el espíritu del jazz. Sí, tal cual. Aunque hay un montón de temas, ¿no?, que son, si bien se graban en una sola toma, hay lo que se llama takes, que son diferentes tomas de cada tema, ¿no? El mismo tema, digamos, suena diferente en la toma 1, ponen en el take 1, que en el take 6. Ajá. Hoy, por ejemplo, si escuchamos Giant Step de John Coltrane, el Take Six de ese tema, por ahí es diferente del que escuchamos nosotros en Radio Nauta, en la radio. Volviendo a la vida de Art, dice, si bien obviamente estaba viviendo unos momentos sublimes en el aspecto musical, su estadio mental era totalmente lamentable. La dependencia tanto de él como la de Diane para las drogas, había pasado meses sin tocar el saxo y apenas tenía fuerza para levantarse de la cama solamente para buscar a vendedores de drogas. Era para lo único que se levantaba de la cama. Y hacía, se dedicaba también en el otro momento que tenía libre, que le dejaba, ¿no?, el contactarse, ¿no?, con los vendedores de droga, con los dealers, para cometer atracos. Pero no de cualquier índole, sino él robaba herramientas de... ¿A los negros? No a los negros, o a los negros circunstancialmente, digamos, pero robaba herramientas a obreros de la construcción, o sea... ¿Por qué? Atracos de poca monta hacía. Él no quería, le ofrecieron lógicamente ser dealer y ser proxeneta, porque era un tipo que se manejaba mucho andaba en la noche, andaba en el mundillo, pero no, él fijaba su límite ahí, del otro no quería pasar de ese lado. Atracos, ¿no?, de herramientas. Atraco de herramientas era su métier, así que él se dedicaba a eso. Sí, no, era lógicamente loco. Con esos atracos no lograba sustentarse, ¿no?, claro, las dosis necesarias para su vida y para lo que él necesitaba, ¿no?, para drogarse. Así llega que nos encontramos que en 1960 Art Pepper aún todavía le faltaba pasar lo peor, que era la más temida de las prisiones en ese momento de los Estados Unidos, que era la de San Quintín. Diane en un día recibe la visita de la policía, ¿no?, y directamente, claro, ella también se drogaba y tenía sus propios proveedores, ¿no?, y sustancias dentro de la casa, pero lo denuncia directamente al marido. La mujer. Sí, lo manda en cana, lisa y llanamente. Así, esto Art nunca se lo perdonaría. Y pasó desde el 61 al 64 en la prisión de San Quintín. San Quintín, sí. Nada más y nada menos. Sí. Durante este tiempo en San Quintín conoce a Ornette Coleman y justamente a John Coltrane. Este último lo impactaría notablemente, tanto que intenta imitar el estilo y hasta se cambia de saxo. Deja el saxo alto y pasa a tocar el saxo tenor, que era el que tocaba Coltrane. Uh-huh. Bueno, justamente este pasaje, ¿no?, este viraje de instrumento es una de las pruebas, ¿no?, de la influencia que había causado Coltrane para con Art. Dice que la dependencia de las drogas sigue siendo inevitable, evitaba los controles médicos. Tocando una vez en Los Ángeles durante uno de sus sets, sabía que iba a ser arrestado, porque no había ido justamente a los controles médicos y había visto a la policía que había caído durante la... Sabía que se lo iban a llevar. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Empezó a tocar y siguió tocando. Hasta que un día, claro, se cansó y bueno, el policía agarró y dijo, bueno, sabés, ¿no?, que te vengo a llevar. Sí, dijo, y bueno, había tocado como 4 horas seguidas... A ver si se cansaban los canas y se iba. Claro, en su lógica, pero no se cansaron los canas y realmente se los llevaron de vuelta hasta junio de 1966. Pero de vuelta. Si contamos todos los periodos, estuvo unos cuantos años. Estuvo más de la mitad de su vida quizás en cana. Sí. La mujer, Diane, la encarcelan porque a Art lo liberan, después él entraba y salía de la cárcel y ella muere de cáncer dentro de la prisión. Durante los siguientes años de Art en libertad, la compañera va a ser Christine, pero Christine lo lleva a conocer el LSD y vuelve también a la heroína que había dejado momentáneamente. No tenía dinero ni siquiera para comprarse un saxo, ni siquiera le tenía ganas de tocar, estaba totalmente en un estado miserable. Pero un día lo llama Buddy Rich, que era un baterista de jazz que muy renombrado en aquella época y tenía mucha notoriedad en los que eran espectáculos que iban por televisión. Uh-huh. Lo llama y él necesitaba el dinero y dijo, bueno, vamos a tocar. Había parecido que había encontrado de vuelta el gusto por la música, tocando un par de veces, qué sé yo, pero un día lo interna por un dolor en el vientre, le extirpan el bazo. Y cuando hacen la reconstrucción de por qué había sido una pelea con Christine, que habían tenido de muy mala manera, como es, que había terminado con... Me robaste el cuartito. Claro, había terminado con Christine yéndose de la casa, ¿no? Y él recuerda que para él fue muy terrible porque se sintió como cuando su madre se iba de la casa para emborracharse. Él le había quedado... Que hizo, claro, él había quedado mirando cómo se iba el auto solo con un corte de mangas de Christine. Mientras lo insultaba y se iba. Y eso me hizo recordar a cuando mi madre me dejaba solo en el Porsche de la casa esperando que vuelva con la puerta cerrada. ¿Cómo, le tenía que extirpar el vaso? Claro, y encima de todo eso le habían extirpado el vaso. Ya había empezado a desarrollarlo, ¿no? También él tenía una afición irredenta por el alcohol paupérrea. Y tenía una salud paupérrima y había empezado a desarrollar cirrosis. Obviamente, ya con la vida en el año 69 totalmente arruinada, la única beta que tenía era volver a internarse e intentar de una vez por todas una desintoxicación. Ingresa en Synanon, que era un centro de recuperación de drogas dependientes, permanece 3 años y allí conoce a la que sería su cuarta mujer y su compañera definitiva y que más o menos es el que lo salva y lo endereza, ¿no?, en el camino... Del buen vivir, de todo buen cristiano, por así decirlo. Si bien a la salida del centro no estaba limpio, pero lo empiezan de vuelta a meter en el mundo de la música y sobre todo a que recobre el gusto que él tenía por la música, ¿no? Desde noviembre de 1960 que no había pisado un estudio de grabación y solo existen testamentos sonoros de esa etapa de algún club en el que fue invitado y tocó, ¿no? Le consiguieron un empleo estable para que pudiera hacer, ¿no?, tener su dinero, volver a comprarse el saxo, sus instrumentos musicales en unas oficinas. Y poco a poco, ¿no?, se va conformando uno de los retornos más increíbles de la historia del jazz. El 9 de agosto de 1975, de la mano de este muchacho que habíamos mencionado anteriormente, que era Lester Conning, graba Living Legend, que es quizás su disco más conocido y uno de los mejores discos en el mundo del jazz. Si bien hay decenas, centenares de discos brillantes en la historia del jazz, cuando nos referimos a Art Pepper, Living Legend es uno de los mejores discos de él. Bueno, graba justamente este disco, empiezan de vuelta las giras, qué sé yo, pero su estado de salud... vuelve, ¿no?, a corroerse, le pasa factura tantos años de excesos. Y el 15 de junio de 1982, tras sufrir una hemorragia cerebral y permanecer una semana en coma en el hospital, Art Pepper obviamente nos deja definitivamente. Pero qué increíble el último disco, este, resurgir después de todo lo que había pasado. Sí, después de haber estado... larguísimos años sin entrar a un estudio de grabación, ¿no?, y teniendo una vida que pasaba entre la cárcel y periplos relativamente cortos de estancia en libertad. Así todo iba... Él murió a los 50 y pico de años, si no me equivoco. Muere en el 82. Él es del... 25, ¿era? Del 25, exactamente. 57 años. 57 años, tal cual. Exactamente. Pero bueno, deja una de las biografías del jazz más, quizás más brutales, que es Straight Life, que es vida derecha, digamos, o vida recta, si se quiere, la traducción, que acá le pusieron otro nombre, que también hace... Una ironía lo que fue... Sí, justamente, una ironía donde ahí deja cuenta, ¿no?, de todas sus historias para con las mujeres, para con las drogas, para... con la música, con la prisión, claro, ¿no? Y es una de las mejores biografías que hay, no solamente del jazz, sino de la música en general. Interesante. Sí, esa fue la vida de Art Pepper, un tipo que no le gustaban los negros, pero así todo, trabajó durante toda su vida con músicos negros, y bueno. Quizá de ahí su psiquis trastornada. Sí, tenía sí. Que trabajar tenía... siempre con negros y admirarlos en cierto sentido. Sí, lo admiraba. La música sí, que hacía buscaba era mucha... de negros. Sí, él buscaba mucho también la aprobación del músico negro. O sea, por un lado él tenía la... sabía que el músico negro era lo mejor, lo más excelso en el mundo del jazz. Y como es, y buscaba esa aprobación. Claro. Siempre estaba como buscando la aprobación, ¿no?, de otras personas. Por eso era que también le gustaba mucho el ámbito del. carcelario en el sentido de que él se sentía como en su ámbito y recibía la aprobación, ¿no?, de su... Claro, porque ahí era el grosso. Ahí era como el más destacado, digamos, sí. Bueno, así que... ¿Qué vamos a escuchar de Art Pepper? Vamos a escuchar, si no recuerdo más, Blue Bossa. Blue Bossa. Sí. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional,

los dueños desaparecían, no respondían de ninguna manera. Estamos haciendo mención a una noticia que encontramos en el sitio Notas, Periodismo Popular, que se titula Trabajadores de NAC and Pop toman local y lo ponen a funcionar. Sí, en el día de ayer. En el día de ayer, esto salidito del horno. La noticia dice, este lunes a las 7 de la mañana los trabajadores de la franquicia de comida rápida NAC and Pop decidieron tomar uno de los locales y ponerlo a funcionar ante la falta de pago de sueldos atrasados y los despidos que se vienen sucediendo en los últimos meses. Alex Gordon volvió a nuestro país en el año 2010 con ánimos de invertir en el plano local. Así fundó los locales de comida rápida NAC and Pop, los cuales rápidamente se hicieron famosos con sus sándwiches ricotero, rolinga, entre otros. ¿Usted los probó a los sándwiches? No, esos no. ¿Cuál probó? El uno que decía canchero, de la cancha. Sí, bueno, de sabroso, ¿no? Con tanta porquería que le meten, uno. Pero eran buenos, digamos. Buenos para el dueño. Claro. No para nuestra salud. No. Eran buenos porque le dejaban plata. Mirá, dice que desde el mes de diciembre cambiaron la razón social de la cadena de comida rápida y a partir de ahí comenzaron a vaciar los locales, a rotar a los empleados entre las distintas sucursales, a pagar en negro a simple firma de un vale, a cerrar locales y a despedir empleados. Así, lisa y llanamente. A esta situación del personal de NAC and Pop se suman contratos de alquiler vencidos y deudas a proveedores. De los 20 locales que tiene la cadena rápida, son pocos los que siguen funcionando con el nombre de la marquesina. La gran mayoría tiene el nombre tapado y algunos otros cambiaron al menos marketinero nombre de Ritmo. Ah, como los calzoncillos. O sea, sí, claro. ¿Se acuerda? Los calzoncillos Ritmo, por Dios. Bueno, todas estas argucias, ¿no? Para no pagar lo que tiene que pagar, para desaparecer, para dificultarle al trabajador, no sé, cualquier derecho que tiene que exigir. Bueno, hace unas semanas el grupo de trabajadores comenzó a organizarse para hacer respetar sus derechos, exigirle a la firma el pago en blanco, el pago de aportes jubilatorios, o al menos ser notificado de los despidos. Uh-huh. Claro. Ni siquiera nos notificado de los despidos. Del otro lado no hubo ningún tipo de respuesta. La decisión de la empresa es escurrir lo más que se pueda un negocio por demás rentable. Se habla de una facturación mensual de 4 millones de pesos y hacerlo hasta donde se pueda y cerrar. Claro. O sea, como una especie de buitre, sí, de la gastronomía. Tal cual. ¿No? Pero bueno, lo destacable, lo que queríamos, lo que nos llamó la atención de esto es la decisión de los trabajadores. Porque no es que se cerró como las fábricas tomadas, esto es distinto. Estaba funcionando el local, supuestamente tiene dueños, pero ante tremendo desastre los empleados tomaron el local y lo pusieron a funcionar. Este local está en la avenida Rivadavia y la esquina de Rodríguez Peña, a una cuadra del Congreso de la Nación. Son más de 100 jóvenes que se encuentran trabajando. Esto es lo mismo. Mira, Laura, otra empleada de NAC and Pop, comentó que desde que se enteraron que estoy embarazada comenzaron a maltratarme, a descontinuar mis pagos, y desde que entré en licencia la responsable de recursos humanos ya ni me atiende el teléfono. Es por estos motivos que decidimos entrar en estado de asamblea permanente hasta que el dueño se haga cargo de la situación. Mientras tanto nos vemos obligados a tomar esta medida, agregó Karen. Sí, el dueño, digamos que era un tipo que poseía restaurante en la zona de Puerto Madero. Sí, adinerado. Adinerado, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, un inversor, no dice la nacionalidad, pero Alex Gordon, bueno, anglosajón, suponemos, ¿no? Sí, el hermano de Flash. El hermano de Flash Gordon. Claro. Y bueno, nosotros. Por eso tuvo un meteórico ascenso. Y desaparece de la nada, ¿no? NAC and Pop. Claro, es parte de su naturaleza de superhéroe. Exactamente, tal cual. Tipo, no puede estar en la Tierra. No puede estar en la Tierra tanto tiempo. No, no lo tiene podemos que culpar. Volar. Tiene, sí, lo tienen que dejar ser. Lo tienen que dejar ser. Y, pero en ese dejarlo ser, bueno, está el hecho de que. Riesgo de sí. Si uno trabaja ahí, bueno. Tiene que bancar las consecuencias. Sí, se tiene que bancar las consecuencias. Que gusta el, le gusta el Durazno, ¿no? El tema de la pelusa y algo así. Sí. Igualmente, como nos caracteriza la contradicción. Sí. Estamos alegres de estos trabajadores. Sí, tal cual. Que se rebelan ante sí. tamaño superhéroe maligno. No, tal cual. Y realizan este acto de independencia. Y bueno, de lo que yo creo que vendría a ser el futuro, ¿no? De la autogestión. La autogestión, sí, claro. Que sea más o menos comunitario la cosa. Digo, para que las condiciones laborales sean un poco más justas. No sé qué piensa usted. No, no, totalmente de acuerdo. ¿Usted cree en el trabajo autónomo solamente? Sí. En el trabajo autónomo, sí. Y autogestivo. Y autogestivo. Sí, de hecho yo tengo un emprendimiento. ¿Sí? Autogestivo. Sí, de exquisiteces. De exquisiteces, cosas dulces. ¿Qué se llama? Chujuk. ¿Dónde podemos conseguir exquisiteces de Chujuk? Si usted quiere exquisiteces de Chujuk, sí. la puede conseguir al Facebook de Chujuk. Chujuk. Que es justamente. Se escribe Chujuk. Exactamente, sí. Y si no, llamando al 221-594-6530 y se comunica con José Chujuk. Con José que no Chujuk, tiene nada que ver con José Chatruk. Que no tiene nada que ver con. Si bien también es chef como Chatruk. Claro. Como es, no tiene nada que ver, no son primos, no están relacionados sanguíneamente. No están emparentados para nada. Por pero suerte. Están emparentados, ¿no? En el modo de trabajo. De trabajo. Y en el hacer exquisiteces, ¿no? Así que si usted quiere exquisiteces gastronómicas, puede llamar al 221-594-6530 y pedir. Aquí. Bien, pensé que había un número más, pero no. No. Nosotros tenemos esa cantidad de números sí, no acá. Somos, Bueno, ¿a usted le dio hambre ahora o quiere pedir algo después? Puedo pedir algo después, pero me suele dar hambre, sí, la verdad que tengo hambre. El consumo de omeprazol. Y no, a veces. ¿Le da hambre o qué le da? ¿Qué le puede dar? Yo soy uno de los que consume habitualmente omeprazol diariamente. ¿Durante más de 2 años? Sí, y más también. Bueno, le aviso que está a punto sí. de suscitarse una demencia. No. En su enajenado cerebro. Cerebro, sí. Y puede ser. ¿Por qué me dice eso usted? Porque, según estudios exhaustivos de nuestro equipo científico, sí. el consumo de omeprazol durante más de 2 años favorece la demencia. Mire usted. Esto es en serio, ¿eh? No, lógico. Es el segundo medicamento más consumido del mundo. Ha sido utilizado por médicos y pacientes de manera abusiva como recurso preventivo. Sí, exactamente. Digamos que el omeprazol es usado, ¿no? En casos de gastritis, sí. enfermedad de reflujo gastroesofágico, en diversas patologías, ¿no? Del. Sí, después del paracetamol es el medicamento más usado en el mundo. Mire usted. Más que la aspirina incluso. Más que la aspirina, sí. Incluso. Mira. Quizás es porque favorece la aparición de demencia, daño neurológico, además puede generar anemia. No sé si la gente gusta de la demencia, de la anemia. No, pero a ver. El que genere, digamos, esa patología, después a la farmacéutica le termina beneficiando, digamos. Claro, porque después tiene que consumir... Justamente. Los dementes. Antidementes. Estos son los famosos efectos secundarios. Claro, de los medicamentos. Claro, que aprendí en uno de mis tantos cursos. Sí. Que son siempre mayores, pero esto es verdad, ¿eh? Sí. Son siempre mayores... A los efectos positivos. Claro. Los medicamentos siempre tienen efectos secundarios todos. Sí. Y siempre terminan siendo mayores a lo bueno que te puede hacer. Por eso es que no se puede, no debe nadie abusar de ningún medicamento, por más simple o benéfico que parezca, ¿no? Tal cual. Sí. Esto es una recomendación para la sociedad. Para la sociedad, lógico. Mire usted, no sabía que conducía. Entonces voy a tratar de... Y yo diría que disminuya sí. su ingesta de omeprazol. Omeprazol. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Omeprazol. Omeprazol. ¿Por qué le mentí la... Nah. No, porque vos no consumís omeprazol, entonces... Ah, o quizás consumí durante mucho tiempo, no me di cuenta. Exactamente. Ya me agarró la demencia. Sí. Y entonces tiendo a sacar, cambiar las palabras. Eso puede ser también. Bueno, también hay un consejo médico, no es todo tan triste, ¿eh? No. ¿Qué dice el consejo médico? Y los consejos médicos dicen que los estudios sobre la materia que había hasta la fecha eran pequeños. Y Kaiser Permanente, que es quien llevó a cabo los estudios, se propuso hacer uno más amplio, que diera resultados definitivos. Reunió un grupo de 25.956 pacientes con déficit de vitamina B12 y los comparó con otro de, bueno, 185.000 personas sin este trastorno. A todos ellos los siguió durante 4 años y los resultados no dejaron lugar a dudas. Como se sospechaba, el compuesto anula el ácido gástrico necesario para la absorción de la vitamina B12 y su falta favorece la aparición de demencias, anemia y daño neurológico. Para ser más específico, la toma de 1,5 comprimidos al día implica un 95% de riesgo de presentar carencias. ¿Debe dejarse entonces de tomar omeprazol? Es lo que la pregunta que se suscita, del ¿no? millón. José Antonio Esteves, parte de este grupo médico, dice que no, porque sería peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué quedamos, José Antonio? Ahora bien, los médicos tendremos que reflexionar sobre la forma en que hemos venido recetándolo. Habrá que elegir bien los casos, ajustar mejor las dosis, hacer descansos en su consumo y utilizarlo solo cuando esté justificado. En definitiva, usarlo de manera racional como tratamiento y no como terapia preventiva. Está bien, perfecto. Yo en mi caso lo tomo uno diario y es menester el hecho de tomarlo, porque si no se suscita toda una actividad volcánica en mi tracto digestivo que realmente repercute. Usted necesita la demencia. Todo, claro, en el garguero. Así que para evitar toda esa lava, todo ese flujo magmático que invade mi garganta producto de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, prefiero que el omeprazol me conduzca a la demencia que tener que sufrir todos los días lo candente, ¿no? Del latir de mi garganta producto de la lava. Lo candente fue muy gráfico. Sí, no. Sí. Yo creo que deberíamos cerrar ya. Sí, ¿no? Y ir a Melchor Romero. Ir a Melchor Romero, a que nos ceden. A que nos ceden. Un poco. Pero tenemos unos musiquitas. Tenemos, sí. ¿Qué dice usted? ¿De despedirnos o de y mandar la musiquita? Nos despedimos mandamos la musiquita, es hora. Pero antes de despedirnos tenemos que pedir alimento. Claro, para llevar. Para llevar a nuestras casas. ¿A dónde vamos a pedir alimento? A SOS Pizzas. ¿Dónde? Y empanadas. Sí, los datos. Bueno. ¿Los datos? ¿Mis datos? DNI 27. No, ¿qué? Los datos de SOS Pizzas. Ah, calle 23. Sí. Usted se va en su vehículo a calle 23, entre 55 y 54, de la mano derecha, mitad de cuadra. ¿Derecha va a ver, yendo para dónde? Yendo por 23. Ah. Mano derecha. Bien. Va a haber un edificio muy lindo. ¿Ese no? No. ¿Ese no? El de al lado. El de al lado, que dice pizzería SOS, ¿no? Sí. Lógicamente. Entra y lo va a atender de muy buena manera o Amilcar o otro muchacho que está ahí que no, se me borró el nombre. Pero también es muy bueno como Amilcar. Así que ahí tienen una lista de variedad de pizzas y empanadas. Se olvidó el omeprazol, No, es producto de él. Así que tiene una variedad. Sí, nos informó del número de teléfono. No, porque el número de teléfono está en la pauta. En la pauta. Y yo no leo acá. No, ¿cómo no? Si yo puse el número acá bien chiquitito para que usted lo lea. Claro, pero no. Bueno, el número de SOS Pizzas y Empanadas lista para hornear es 451-2037. Sí. O si no, en su defecto, 453-9519. Perfecto. Llama a cualquiera de esos dos y listo. Si no quiere moverse en su casa, será traída la pizza o empanada a su domicilio. Bueno, bien. Entonces vamos con un solo temita. Sí, vamos con un tema musical. Nos rogaron que vayamos con uno solo, que vendría a ser el de María Creusa, Más que Nada. Más que Nada. Y nos despedimos hasta el martes que viene. Los dejamos después con el programa que sigue, que es Super Histriónica. Correcto. Así que mucha salud, larguen un poco el omeprazol. Y nos encontramos. Vida. Y buena vida. Oba, oba, oba. Mais que nada,